pronto nos iremos a encontrar con nuestro Dios. Y marchando y cantando de alegría y emoción, estamos yendo para casa, estamos yendo a Sion. Dios eterno, te exaltamos, tú eres digno de honor, tu poder es infinito, te alabamos, oh Señor. El camino nos alegra, pues la lucha ya terminó. El enemigo fue vencido, la verdad ya triunfó. Levantemos la bandera, levantemos.